La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Día 15 del juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando la transmisión de un juicio que sabemos es muy particular para muchas de las personas que se conectan a través de La Retaguardia para seguir el juicio en esta instancia de virtualidad. Digo, sabemos que es un juicio muy especial para aquellas personas que tienen algún familiar o alguna familiar que ha sido desaparecida durante el genocidio, que no saben demasiado o que no saben cómo fue, como decían los genocidas, el destino final, cuál fue el destino final. Los vuelos de la muerte son una verdad clarísima y también son una incógnita en un montón de sentidos, y para mucha gente son una gran incógnita. Este juicio viene a aportar y seguramente a complementar desde otro lugar lo que ya se fue haciendo alrededor de esta metodología en la mega causa ESMA, sobre todo en el tramo 3 de la mega causa. Sabiendo que este juicio tiene esta particularidad, digamos, además de, por supuesto, interesar a las cuatro familias de las personas por las que se llega a este juicio, es que, sentimos esa responsabilidad, ¿no?, de comunicar. Diego Adur, mi compañero de La Retaguardia, aquí al costadito para acompañarnos como siempre, como cada lunes, un lujo. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? También saludar y recibir a todas las personas que ya se están sumando a la transmisión desde tempranito. Decías un juicio especial y también en la dinámica, ¿no?, que vamos observando. Vos mencionabas a las personas víctimas de esta causa, y respecto a la metodología, tuvimos testimonio de familiares solo en la segunda audiencia, ¿no? Recordamos, la primera fue, digamos, claro, la lectura de la elevación a juicio. Una de esas personas es Rodolfo Novillo, que siempre nos sigue desde aquí y nos comenta y nos agradece desde el canal de YouTube, uh-huh, de La Retaguardia, de esa sala de chat que hace de sala de audiencias, reemplaza lo presencial. Y decíamos que solo en esa audiencia han declarado familiares. En los juicios de lesa humanidad solemos recibir constantemente testimonios de familiares, sobrevivientes. Y aquí estamos escuchando, hace muchas audiencias, te diría a partir de la tercera en adelante, los testimonios de los ex conscriptos que hicieron en Campo de Mayo el servicio militar obligatorio. Uh-huh. Y vieron cosas, escucharon cosas, hablaron de ciertas cosas, y todo eso se va volcando en este juicio, y ya podemos decir que estamos descubriendo esa dinámica siniestra que se utilizaba en Campo de Mayo, por lo menos, en otros lugares también, pero este juicio abarca lo que es Campo de Mayo, que se usaba, digo, para desaparecer a las personas, arrojándolas muertas o vivas al mar, al río, dependiendo en qué época se tratara. Pero todos estos testimonios, que hoy vamos a seguir escuchando a cinco de ellos, nos ayudan, ¿no?, para empezar a vislumbrar cómo era esa operatoria, cómo se trataba, cómo llegaban los camiones, cómo los recibían los aviones, en particular y en especial el Fiat G222 con los motores prendidos, estas órdenes, ¿no?, que recibían los soldados de dejar sus funciones, retirarse. Aún así, muchos de ellos vieron, escucharon los registros, ¿no?, lo que quedó de los vuelos de la muerte. Uh-huh. Así que hoy va a ser una audiencia bastante especial, también al menos en lo que pudimos acceder de los testimonios recabados en la etapa de instrucción. Hay mucha información, mucha data, muchos nombres, así que tendremos que estar atentos y atentas a lo que suceda en el día de hoy. Sí, sí, sí. Son testimonios relevantes, digamos, si se confirma lo que dijeron en las audiencias de la instrucción de este tramo de la mega causa Campo de Mayo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Mi nombre es Walter Benditti, yo dirijo este debate, soy juez del Tribunal Oral Federal 2. Estoy con el doctor en videoconferencia, con el doctor Rodríguez Ayers y el doctor Mancini, que son los integrantes de este colegio de jueces. Se encuentra también el fiscal, los defensores de los imputados y los acusadores, en representación privados, en representación de las víctimas del Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Esta es una causa denominada Vuelos de la Muerte, y lo citamos a usted como testigo en relación a la prestación del servicio militar en el Batallón 601 de Campo de Mayo. Quienes son imputados en esta causa son Luis del Valle Arce, Delcis Malacalza, Horacio Conditi, Eduardo Lance, Santiago Riveros y víctimas Adriana Crescimbeni, Roberto Arancibia, Juan Rosace, Rosa Novillo Corbalán. A todas las preguntas que se le formulen, usted tiene la obligación de decirnos la verdad en la medida en que se acuerde. Por eso le pedimos que haga un esfuerzo de memoria para poder contestar con la mayor precisión posible. El Código Penal tiene previstas penas elevadas para quienes se pronuncien falsamente o retaseen la información o no declaren lo que conocen. Entonces, bajo estas condiciones, ¿usted jura o promete decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Bueno, muy bien. ¿Usted conoce a estas personas que yo les acabo de nombrar? Y si las conoce, ¿hay algún motivo por el cual usted no pueda declarar la verdad? No hay ningún motivo porque yo no pueda declarar. Pero no recuerdo los nombres así, ¿viste? Yo soy de grande, ¿viste? Bueno, muy bien. Arce, por ahí Arce me parece que era el teniente coronel. Bien, la pregunta está dirigida a si usted tiene conocimiento que le impida declarar todas las preguntas que se le formulan. Si es deudor, si es acreedor, si es amigo, si es enemigo, si tiene algún pleito con alguno de ellos, si tuvo alguna vez algún problema en el marco del cumplimiento de su servicio militar, que le impida declarar la verdad. Eso, simplemente eso, señor. Sí, voy a declarar la verdad. Bueno, muy bien. Entonces ahora le va a formular preguntas el doctor Marcelo García Berro, que es el fiscal que lo propuso como testigo. Bien. Doctor, adelante. Gracias. Buen día, señor Villegas. Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, me alegro. Villegas, quería preguntarle respecto del servicio militar obligatorio, si usted puede recordar cuándo y dónde lo cumplió. Sí, lo recuerdo. Sí. Ingresé en el de Granadero de Palermo. Estuve 45 días de instrucción y después me pasaron a la 601, donde volví a hacer la instrucción de nuevo. porque no daba la altura en Granadero. Bien, cuéntenos dónde prestaba servicios. En la 601, Batallón de Aviación. No, pero sí, digo, ¿en qué compañía? Sí, y estaba en la de servicio, digo, pero yo estaba con un capitán que se llamaba Condite en el casino de oficiales, que era profesor de educación física. Y bueno, y yo lo acompañaba a correr, a todas esas cosas. Él me tenía ahí, ¿viste? Sí. ¿Tuvo algún cuando problema? De guardia, que sí. ¿Tuvo algún problema en el sentido de reincorporarse alguna vez al batallón, digamos, fuera de término? No tuve problema, ¿no? El problema que tuve fue que yo me hice desertor. Yo me escapé. No, pero está bien. Antes de hacerse desertor, si había tenido algún tipo de inconveniente. Sí, porque me dieron un franco. Sí. Y tenía que presentarme un día lunes y me presenté el martes. Sí. Un miércoles me presenté. Y, sí. Y bueno, ese fue el problema que tuve. ¿Tuvo algún inconveniente por esta presentación fuera de término? Sí, me pegaron un baile en un campo arada el sargento ayudante Santander y me daba con un como era como un machete grande que hacíamos imaginaria en el cuadro y me sacudía en la cabeza con eso. Cuando me caía, ¿viste? Me pegaba, quería que siga corriendo, ¿viste? ¿Algún otro tipo de consecuencia tuvo esto? Y bueno, después tuve como castigo también, estuve preso en la guardia, ¿viste? Me estaqueaban. ¿Estaqueado, dice usted? Sí. ¿Por cuánto tiempo? A ver, espere un poquito, fiscal. Señor Villegas, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos 5 minutos para que pueda reponerse. No es la idea que declare bajo estas condiciones. Vamos a tomar un vaso de agua, tranquilizarnos. Y después le voy a preguntar si está en condiciones de seguir prestando declaración. Entonces son las 11:01, vamos a tomarnos un cuarto intermedio hasta las 11:10 para que el señor se encuentre bien. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. No nos cuenta qué fue lo que vio. Claro. Bueno, yo hacía mucha guardia. Después, más adelante, cuando falté esa vez, como de castigo, me pusieron a hacer mucha guardia, ¿viste? Casi vivía haciendo guardia. Claro. Y había, en la parte de abajo estaban las compañías, ¿no es cierto? En la parte de arriba estaba la parte de los aviones y todo eso, los helicópteros. Y bueno, y yo hacía guardia, custodiaba el helicóptero de Videla, que tenía un helicóptero personal él ahí. Y bueno, sí. Yo estaba ahí al lado del helicóptero custodiándolo. Una noche y hacía frío, ¿viste? Hacía mucho frío, llovinaba finito. Y bueno, me puse una frazada que se usaba de poncho y la capa arriba, ¿viste? Y me quedé ahí. Y eso de las 2 de la mañana venía la guerrillera, la camioneta. ¿Qué es la guerrillera? Te levantaba de los puestos y no quedaba nadie ahí arriba. Y bueno, y esa noche. Perdón, porque yo no entendí. ¿A qué le llama usted guerrillera? ¿Qué pasaba? La camioneta militar, viste, que venía con los soldados. Se levantaba de los puestos, ¿viste? Claro. Y esa noche yo tenía mucho frío y abrí la puerta del helicóptero

arrancó diciendo que ella fue llevada, su madre, a Campo de Mayo, y que esto lo supo por la declaración de Silvia Tolchinsky, que sabía que, o que supo que Julio Genú y su compañera, que es la mamá de Victoria, estaban secuestrados en Campo de Mayo. Mi mamá empezó a militar en los 70, cuando yo nací, ella tenía 17 recién cumplidos, la militancia de Juan Giroli empezó de muy adolescente, a los 14 años. Mi papá, dijo, se llama Raúl Héctor del Monte, lo conocían como El Pájaro, militaban en Mar del Plata. Mi papá desaparece en diciembre del 76, fue llevado al centro clandestino La Cueva, y el abuelo le contó que al papá, a Raúl Héctor del Monte, se habían encontrado con el abuelo antes del secuestro, y Raúl Héctor del Monte, el pájaro, le dice a Hugo Guangiroli que se tenía que ir del país porque estaba corriendo peligro. Y entonces el abuelo, en diciembre del 76, se va de la Argentina. Mariana Guangiroli y su hija, que estamos viendo, salieron al exilio a México a comienzos del 77. Mi mamá, dijo, en febrero del 78, cruza la frontera por Chile, o sea, regresa a la Argentina, cruza la frontera por Chile y va a Mendoza a encontrarse con la abuela. Y estuvimos ahí un día, solo un día, al día siguiente partimos. La abuela, dijo, tenía mucho miedo. Ella tenía otros 5 hijos y estaba embarazada. Cuando estuvimos en la casa de mi abuela, a los 5 días, ella parió a su bebé. Por eso, si bien lo correcto hubiese sido dejarme en la casa de mi abuela, para que yo me críe con los otros hermanos, pero, dijo, mi mamá sabía que podía ser lo mejor para mí, pero ella no pudo separarse de mí, no pudo dejarme. Supo Victoria que estuvieron luego en España, que la mamá allí se casa con Julio César Genú en julio del 79, porque habían secuestrado y asesinado al papá de Victoria, al pájaro. Nos dijo, mi mamá estaba muy contenta, en las cartas lo expresaba sobre su nueva pareja, Julio César Genú, intentando como pasar el luto y empezar esta nueva relación, esta nueva vida con Julio César, a quien le decían Facundo. Juan Giroli y Julio Genú, a quien estamos viendo, habían sido amigos desde la infancia. Esto lo va a explicar mejor el abuelo Hugo cuando declara. Julio César, dijo Victoria, fue mi segundo papá. O sea, la dictadura mató a mis dos padres. Nosotras vivimos con Adela Segarra en España. Ella me contó que habían viajado al Líbano para entrenarse 2 meses y que, mientras tanto, la habían dejado a ella en la guardería española. Después, cuando llegó Julio Genú y con la mamá, se fueron a vivir juntos y Adela Segarra ya no la volvió a ver hasta el año 94. El 26 de febrero del año 80, Victoria es llevada a la guardería, pero en Cuba. Yo ahí ya tenía 4 años, nos contó en el debate. Llegó con Nora Patrick. Contó con mucha emoción acá en el debate su experiencia en la guardería. Nos dijo, era como estar en mi casa. Si bien no estaba con mi mamá, estaba en un ambiente con mucho amor. Luego de ocurrido lo de la mamá, que ahora vamos a entrar en los detalles del hecho, dijo mi abuelo, desde Brasil, el abuelo estaba exiliado en Brasil, me fue a buscar a la guardería en marzo del 80. Yo estuve 8 meses en la guardería y mi abuelo a partir de ahí se hace cargo. Yo le debo todo a mi abuelo, me crió, me dio todo. Mi abuelo siempre me contó la historia, quería que yo supiera la verdad. Yo preguntaba, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me dejaron? Yo necesitaba a mis papás, pero ellos tenían un motivo y ellos querían que el mundo donde yo viviera fuese un mundo feliz. A los 18 años me vine a Mar del Plata, dijo, donde viven mis abuelos paternos y donde vivía mi abuela materna. Quería reencontrarme con mi historia. La fecha nos empezó a explicar lo que tenía como fecha del secuestro de la mamá. El 27 de febrero del 80 es la fecha de la desaparición de mi mamá, de Julio César Genú y de Verónica, la hija de Ana María Ábalos, que fueron secuestrados en el 11 en el marco de la contraofensiva. Mi mamá está desaparecida por el accionar de quienes están aquí imputados, dijo Victoria, y yo quiero que se haga justicia. La única familia que tengo hoy es mi abuelo y mi hijo, Tavo, de 6 años, que nunca va a conocer a sus abuelos, los conoce por fotos. El siguiente caso que vamos a tratar de nuestra querella, si bien son 3 casos individuales que representamos, los vamos a tratar en conjunto porque es el llamado caso Perú, y vamos a ir uno por uno, pero vamos a tratar de llegar en todo este periodo que queda del día, antes del siguiente juicio, a ver si podemos incluir todo el caso Perú hoy. El caso Perú lo llamamos porque implica el secuestro y luego también homicidio de 4 compañeros, Frías, Raberta, Molfino y Ramírez. Nuestra querella no representa a la familia Ramírez, por lo tanto vamos a hablar centralmente de Frías, Raberta y la señora Molfino, pero bueno, haciendo esta aclaración. Así que arrancamos con el caso Perú, que lo vamos a traer a esta valoración de prueba. Gustavo contó que su madre, ya reflexionando sobre su madre, que su madre la cabeza le había cambiado a partir de los secuestros que ocurrieron en la familia y que por eso ella fue una activa participante en la denuncia por las violaciones a los derechos humanos. Y también nos contó que en su familia hubo un infiltrado de inteligencia del ejército, Marturet, Julio César Marturet, que había logrado hasta tener una relación de noviazgo con su hermana Marcela, y que descubrieron que este Marturet era de inteligencia del ejército cuando salieron las listas publicadas hace muy pocos años en la revista 23. Fue encarado este Marturet por la familia. Él había sido íntimo amigo incluso de uno de los hermanos de Gustavo Molfino, José Alberto Molfino, y que cuando Gustavo lo encaró, este agente de inteligencia del ejército le dijo: es mentira, yo no fui, en realidad yo nunca fui del 601. Pero está tu nombre, dijo, en los documentos, está tu número de documento. Ah, mirá, recuerdo que en algún momento, dijo este agente de inteligencia, mi primo me encargó algún trabajo de inteligencia, pero era todo sobre cuestiones económicas. Gustavo finalmente le dijo al tribunal: soy un tipo feliz en general, he tenido 5 hijos, una nieta, siempre río, como dicen por ahí, pero claramente desde los 10 años viví la violencia política, la vi pasar. Participé de Montoneros, no tengo ningún cuestionamiento hacia mí, ese era el lugar que tenía que estar, como el lugar que tengo ahora en la búsqueda de justicia. El mandato me lo dio mi vieja: salvate vos, que tenés toda la vida por delante. Y eso tenía algo que ver con lo que hago a lo largo de mi vida. Por otro lado, creo que estamos a instancia de estos juicios que a mí me hacen muy bien. Me gustaría, dijo el día de la audiencia, tenerlos a estos señores acá sentados. Eso es lo que pedía. Sé que tienen ese derecho. pero él también expresó que le hubiese gustado que todo esto lo hubiesen escuchado los imputados directamente. Por eso también cumplimos este mandato como querella de que lo puedan escuchar en este alegato. Las consecuencias para la familia Molfino y para Gustavo en particular, él dijo, primero, sin dudas, ver cómo se llevaban a mi vieja. Era lo último que esperaba. Ella pensaba como yo, como Marcela, como Guillermo, como tantos compañeros, que algo había que hacer para que esta dictadura militar se fuera. En el 79, un compañero de Ligas Agrarias, Quique Lobey, dijo que se encontró con la mamá en París y le dijo, ¿por qué no te vas con Alejandra a París? Y ella le dijo, no, no me siento bien en París. Yo quiero hacer algo. Quiero participar, quiero hacer algo para que estos tipos dejen de hacer sufrir. Gustavo nos dijo, lo que nosotros hicimos en esos años creo que ayudó a que la dictadura durara menos que en otros países. Las madres y las abuelas nos enseñaron que con la lucha se pueden conseguir cosas. Ellas nunca dejaron de luchar. Y estamos acá en un juicio donde sí espero justicia. Lo menos que podemos pedir es justicia. Yo fui parte de esa historia. Y ¿saben qué? Me gustó ser parte de esa historia, la llevo en mi corazón. Contó que hay un dossier que se llama Molfino, que hemos aportado a esta causa, que lo hizo la CADU y que ahí están todas las denuncias que se hizo desde esta organización. Nos contó después lo que significó para ellos el nacimiento de su sobrino Guillermo y que ese nacimiento en Campo de Mayo y que el apropiador era en Campo de era del Batallón 601, muestra, es otra prueba más del accionar de inteligencia del ejército en todo este caso, y en particular de los integrantes de los destacamentos y de la inteligencia del Comando de Institutos Militares. Mencionó también los dichos de Tolchinsky, a los que hemos hecho referencia, aquello de a estos los separamos, que no pase lo mismo que con Molfino y Amarilla, como prueba de que Molfino y Amarilla estuvieron secuestrados allí. Y recordamos que a él se le preguntó desde la defensa qué grado tuvo dentro de Montoneros. Yo fui militante, dijo, después de decirle un poco en broma a la defensa el tema de ser miliciano. Igual le dijo, yo no estoy negando que existían las jerarquías, pero yo no llegué a tener, y aparte le explicó al defensor, y le dijo, perdón que te tutee, la organización no daba grados en el exterior. Queremos agregar, señores jueces, señora jueza, que este sistema de engaño armando este tipo de muertes en el exterior con noticias en la prensa es muy clara copia de otros hechos ya ocurridos en la Argentina y en combinación con los servicios de inteligencia argentinos y chilenos. El caso es un caso muy notorio y muy público, por eso lo menciono, es la famosísima Operación Colombo, hecha entre la inteligencia chilena y la inteligencia argentina, con operativos de prensa, para mostrar que 115 militantes chilenos se habían matado entre ellos en la Argentina cuando habían sido secuestrados, desaparecidos y asesinados por la inteligencia de ambos países. Es la Operación Colombo, muy similar el armado con lo que es la operación de Noemí, Gianetti y Molfino, que incluye también el caso de Julio César Ramírez. Lo que va a ser el juicio contra Ofensiva 2. Allí está el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers, y todos y todas preparadas para lo que va a ser el inicio de un nuevo juicio al que conoceremos como Contraofensiva 2. Martí, ¿qué tenemos? ¿Por qué estamos acá? Se va a empezar a juzgar a Mario Guillermo Campo, entonces, un coronel, un ex coronel de 72 años. Decía eso también, que es curioso que es joven en comparación con otros de los imputados, y así todo, y a pesar de haber estado prófugo durante 7 años, está en domiciliaria en Mendoza por orden de otro juzgado, donde también se está investigando los hechos que habría cometido entonces antes de los que se va a investigar acá, que tienen que ver con su rol entonces en Campo de Mayo entre el 21 de diciembre del 79 hasta el 31 de noviembre del 81, ese tiempo es el que se desempeñó entonces como jefe de la segunda sección de ejecución, que pertenecía al destacamento 201 de inteligencia entonces del Estado Mayor del Comando de Instituto Militares. Todo en Campo de Mayo, obviamente. Ocampo, entonces, como les decía, estuvo prófugo durante 7 años y es por este motivo, justamente, que no es parte de lo que ahora le llamamos Contraofensiva 1, porque se lo capturó cuando ya había iniciado este otro juicio. Así que por tiempos procesales recién se pudo, a fin del 2019, hacer la elevación de juicio y recién ahora entonces comenzar este juicio oral, donde lo tienen a él solo entonces como imputado, y en los casos por los cuales se lo está imputando y se lo va a juzgar en este juicio, son 47 casos, entonces todos cometidos a partir del 21 de diciembre de 1979. Por poner un ejemplo, casi todos los que escuchamos hoy o todos los que escuchamos hoy corresponden entonces también a estas imputaciones, porque todos ocurrieron por ejemplo, todos los casos de Perú ya en el 80, ¿no, Fer? De las caídas de febrero, ¿no?, de 1980, son las que inician la imputación contra Ocampo, porque antes él no estaba ocupando ese lugar, ¿sí? Así que por eso será juzgado y le conoceremos la cara, como se la conocimos a los imputados que fueron parte de Contraofensiva 1. El primer día de audiencias va a haber, se las conocíamos a través de las fotos de Gustavo Molfino, ¿no? Pero sí. En este caso hay fotos de Ocampo, supongo que en el momento deben corresponder al momento en que estuvo prófugo, de aquellos carteles donde el Ministerio de Justicia suele utilizar para ubicar a los prófugos. Lo que también es interesante, otro dato, es que, como les decía, quien lo pudo localizar es la Policía de Seguridad Aeroportuaria recién en 2019, pero hacía bastantes años que lo venían investigando la Policía Federal, pero casualmente no lo habían encontrado. Durante varios años venían rastreando el IP desde el cual se enviaba mensajes. Ahí lo tenemos. Él y su esposa, y sin embargo no lo habían podido localizar. Apenas la PSA entró en la investigación, muy rápidamente lo ubicó en el Country Bermudas, que está en el partido de Pilar. Señor Ocampo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, señor Ocampo? Le cuento, le informo que durante todo el debate usted puede dialogar con su abogado, ¿sí?, a través de los medios técnicos que tenga, es decir, si necesita hacer una solicitud en ese momento para poder tener una conversación y estar atento a esa charla, lo puede hacer. Por otra parte, en cualquier momento del proceso puede pedir la palabra, ¿sí? Si usted quiere hacer alguna expresión, alguna manifestación, lo puede hacer, solamente le pido el orden que le solicito a todos los concurrentes a la audiencia, que me pida la palabra. Y por último, le digo que preste especial atención a la lectura que va a efectuar la señora secretaria, en razón de que ahí se van a circunscribir los hechos por los cuales usted es traído a este tribunal, a esta audiencia oral y pública. ¿Está claro? Está claro, doctor. Gracias. Doctora Iglesias, por favor, ¿podría proceder a la lectura del requerimiento? Sí. Muchísimas gracias. Esta es la causa FSM 2701. juicio de que declare o no en este acto hoy, le voy a realizar un interrogatorio de carácter identificatorio. ¿Entendió todo lo que le dije? ¿Le quedó claro? Sí, entendí, doctor. Bien. ¿Su nombre completo? Mario Guillermo Ocampo. ¿Su nacionalidad? Argentino. ¿Se recuerda el número de DNI? 4.706.046. Bien. ¿Cuándo nació? El 8 de mayo de 1948. Bien. ¿En dónde? En la capital federal. Bien. ¿Nombre de su padre? Oscar Ramón Ocampo. ¿Está vivo? No, falleció. ¿Su madre? Marta Carolina Escampini. ¿Viva o fallecida? Está fallecida. Bien. ¿Su nombre, su estado civil? Casado. ¿Su profesión? Militar. Bien. Actualmente está detenido cumpliendo prisión domiciliaria. Antes de caer detenido, ¿desarrollaba alguna actividad? Ninguna. Bien. ¿Cuántos eran sus ingresos al momento de la detención? Estimativamente. Al momento de la detención, ninguno, porque estaban retenidos mis haberes. Bien. ¿Y cómo definiría sus condiciones de vida? Por la ayuda de mi señora y de mis hijas. Bien, pero ¿cómo la definiría? ¿Bien, buena, mala, regular? Regular. Bien. ¿Tiene sobrenombres o apodos? Ninguno. Bien. ¿Tiene antecedentes penales? Tengo una causa en proceso en Mendoza. Bien. ¿Por qué delito? Por el delito de lesa humanidad también. Bien. Bien, por secretaría le vamos a solicitar que por favor nos provea de un mail, ¿sí? Cosa que no se la voy a pedir en público porque nos da la sensación de que su privacidad debe ser protegida. De carácter identificatorio, doctora Sosti, ¿tiene alguna pregunta? No, señor presidente, ninguna, gracias. Bien, doctor Yonto, de carácter identificatorio, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Doctora Nicchiarico, ¿alguna pregunta de carácter identificatorio? No, señor presidente, ninguna. Doctora Bogliano, ¿en los mismos términos tiene alguna pregunta? No, señor presidente. Bien. ¿Señor Ocampo va a declarar? No, en este momento, por consejo de mi defensor, no voy a hacer uso de declarar en este momento. Bien. Siendo así y no habiendo ninguna diligencia pendiente para el día de la fecha, damos por finalizada la audiencia de hoy, haciéndole saber a las partes que por secretaría se indicará quién va a ser un solo testimonio el próximo jueves, y se indicará por secretaría, por despacho, quién va a ser el convocado a la audiencia. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Señor presidente. Buenas. Doctora Nicchiarico. Sí, nada más que confirmar el horario de este nuevo juicio. Sí. 14 horas. 14 horas. Gracias. No, por favor. Ahora sí, buenas tardes. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.